Buenas noches, estimados amigos, escuchas del podcast Los Eternos Rivales. Saluda Ángel Gómez desde Caracas, Venezuela. Hoy es 7 de junio, en medio de las celebraciones por el triplete. Y del otro lado de la línea, le doy la bienvenida a mi amigo compañero Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? Bueno, bien, gracias por la invitación y encantado de participar en el programa. Bueno, Horacio, tema obligado, pues es el triplete logrado por el Barça. Creo que debemos empezar por ahí, que tú me comentes cómo viste el partido, yo te daré también mis opiniones. Y también ahí ya se empezó a mover, como es natural, en esta época del año, la rueda de los rumores, uno con más, digamos, con más certidumbre que otros. Y yo también quería tocar un poquito eso, algo que vamos a estar también, digamos, tocando a lo largo, pues, de los próximos podcasts, porque ya, obviamente, al terminarse las ligas, lo que vamos a tener es la Copa América, y cuando no estemos hablando de Copa América, pues lo que tenemos que hablar es de los rumores y novedades del mercado de fichajes. Entonces, esos son los tres puntos que yo traigo para hoy. El triplete, por supuesto, la final de la Champions, rumores de fichaje y hablar un poquito de, para entrar en materia, de la Copa América. ¿Tú qué traes por ahí? Bueno, yo te sigo, yo puedo analizar el partido y tú empiezas con el resto de los puntos que pusiste en mesa y yo te alineo lo que tú tienes por ahí como información. Okay. Bueno, lo primero que quiero decir, por supuesto, felicidades a todos los culés, me incluyo ahí, por supuesto, estamos muy contentos. Esto es lo máximo que uno puede aspirar cuando comienza una temporada, pues lograr los tres títulos grandes en disputa. Y la verdad que yo debo confesar que jamás yo pensé, pues, que esto se iba a lograr, sobre todo en un año donde se estaba estrenando el técnico, y en un año donde, sobre todo en la primera mitad, pasaron todas las cosas que todos recordamos, que no voy a repetir aquí, y que, bueno, que afortunadamente, después de lo que fue el desastre de Anoeta, pues el equipo no hizo sino mejorar. El tridente, pues, se entendió a la mil maravillas, la defensa se portó granítica, fuimos el club menos goleado de España, y pues todo eso se ha traducido al final en los tres títulos que hoy estaba el equipo mostrando en ese autobús que estaba paseando por las principales vías de la ciudad condal, rumbo al Camp Nou, donde fue el fin de fiesta, pues, con entrada libre para toda la hinchada. Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, el partido en sí, hablando de la final de Berlín, lo primero que hay que decir es que la Juventus empezó presionando muy arriba. A mí me sorprendió un poquito ese planteamiento. Yo pensé que ellos iban a empezar un poquito más conservadores, pues esperando la oportunidad de contragolpear con esas armas que tienen: Pogba, que es muy rápido, Morata, el Apache Tevez, que es una flecha. No hicieron así, sino que hubo una gran presión en campo contrario. Obligaron inclusive a cometer un error al jefecito, que se dio un córner, después vino un disparo fuera del área. Bueno, con mucha presión. Y bueno, eso duró hasta el minuto 3, porque en el minuto 3 nosotros hicimos la primera jugada, digamos, construida, armada, que culminó en una combinación muy bonita, pues, que Neymar está marcado por dos jugadores, le hace el pase a Iniesta, que está entrando sin marca. Los marcadores italianos estaban preocupados de los delanteros y dejaron libre a los mediocampistas. Entonces Iniesta entró, se puso mano a mano con Buffon, tenía posibilidad de parar, no lo hizo, prefirió pasarle el balón a Rakitic, que estaba inclusive en mejor posición que él. Venía también desde atrás sin marca, y el croata, pues, marcó el 1-0. Y ese gol, Obviamente un equipo le cambia todos los planes, tanto los nuestros como los de ellos, porque ni nosotros ni ellos pensábamos que se iba a quedar el partido, que iba a arrancar el partido 1-0 tan temprano, lo que se llama un gol de camerino. Después de ese gol, se vieron varias incidencias y esto es lo que yo vengo a criticar aquí. Pues yo normalmente no hablo de los árbitros, pero en esta ocasión esto es una final y el árbitro fue el protagonista. Yo pienso que Arturo Vidal, jugó de gratis el primer tiempo, él ha debido ser expulsado por doble amarilla. Él empezó con una entrada por detrás bastante fuerte que le hizo a Iniesta, después vino con otra más a Mascherano. Ahí el árbitro no le sacó tarjeta ninguna de esas dos. En la tercera que hizo, se la hizo a Busquets, ahí sí le sacó la amarilla, pero lejos de calmarse, el chileno continuó con esa actitud y le hizo la que yo creo que fue la más violenta de las cuatro, que se la hizo a Neymar y que ahí en esa oportunidad, para mí, ha debido sacarle la segunda amarilla. Yo creo que el árbitro ahí, voy a utilizar una palabra fuerte, aprovechando que esto es internet, aquí no hay ningún tipo de censura. Para mí el árbitro fue un cagón en esa oportunidad. Él ha debido sacar la segunda amarilla y no estar pendiente de que si esto es una final, que si estamos en el primer tiempo, que si esto, que si aquello. Cuando tú sacas una primera amarilla, se supone que es para tú establecerle límites al jugador, para decirle, mira, espérate un momentico, ya te he dejado pasar dos, a la tercera no te la dejo pasar y te saco la amarilla, ya entonces quédate tranquilo. El jugador obviamente continuó en esa actitud y el árbitro debió imponer su ley y no lo hizo. Eso, y aparte de eso, que perjudicó a los dos equipos con alguna jugada de apreciación, con un penal que no pitó por una mano del lateral derecho, Lichtsteiner. Otro penal que estaban reclamando los italianos, que yo no estoy muy seguro si fue o no fue, que fue cuando en el segundo tiempo se abrazaron ahí en el área entre Dani Alves y Pogba, y entonces Pogba se fue al suelo. Yo dudo de que Dani Alves sea tan fuerte como para llevarse por delante con un pequeño abrazo a Pogba, pero bueno, ha podido ser como ha podido no ser. Y luego el gol este de cabeza de Neymar, que lo invalidan por una mano posterior al cabezazo. Yo pienso de que el gol estuvo bien anulado, pero bueno, también hay quien piensa que no, pues hay quien piensa, con razón puede ser, que si tú cabeceas y el balón pega en la mano, pues eso es totalmente involuntario. Nadie tiene, digamos, la actitud de, bueno, yo voy a cabecear a gol y después le voy a meter la mano para desviar el balón. O sea, yo no creo que en esas fracciones de segundo te dé como para hacer eso. Pero el árbitro, el cuarto árbitro, que es el que estaba detrás de la arquería, se dio cuenta de la mano. Obviamente fue una mano, eso no, ahí no hay ninguna duda, pero yo pienso de que fue algo involuntario, pero bueno, en todo caso le concedo la razón al árbitro. Pero para mí, el árbitro turco fue malo, re malo y perjudicó a los dos equipos. Esa es mi impresión hasta el momento. Te voy a dar la palabra porque tengo otras cosas que decir, pero bueno, para que tú también des tu punto de vista. Abrazo. Bueno, el partido, como tú bien dijiste, lo pudieron haber planificado los jugadores, digo, los entrenadores, Luis Enrique y Allegri, de una forma, pero esos planes se cambiaron en el minuto 3, en el minuto 4, que fue el gol de Rakitic, que se llama gol de camerino. En términos generales, yo creo que y tuviste ya la descripción de las jugadas violentas, yo creo que lo de Juventus jugaron con piernas fuertes y han podido haber botado a Vidal, o está de acuerdo con eso, pero al que más le dieron en todo el partido, o el que más recibió golpes fue Luis Suárez. Y yo creo que el primer tiempo, desde el punto de vista territorial, lo dominó el Barcelona. Y ahí sí fueron dos o tres oportunidades donde intervino Buffon acertadamente, gran guardameta. Y bueno, yo lo que puedo decir es que el primer tiempo se lo podría anotar, bueno, lo anoto, para mí lo anoto a Barcelona. Y el juego fuerte de los italianos. Yo creo que los italianos, si hubieran jugado con el equipo inglés, no se ponen con esas cómicas de meter piernas fuertes, porque los ingleses ahí no comen cuentos. De la apreciación tuya sobre el árbitro, bueno, siempre todos los árbitros son, ¿cómo se llama? Son objeto del escrutinio del público. Quizás el soccer o el fútbol, como lo conocemos nosotros, le falta más herramientas de repetición o de precisión, como lo hacen otros deportes, como el fútbol americano, como el tenis, por dos deportes que se me vienen a la cabeza ahorita. Y bueno, con eso yo resumo el primer tiempo. Con el segundo tiempo hablaré de otras incidencias que yo creo que determinaron el resultado final. Ok, sí, de acuerdo contigo. No solamente, bueno, a esos deportes que tú señalas, te agrego uno más, el béisbol. El béisbol desde el año pasado está usando la repetición. Entonces, un deporte tan tradicionalista como el béisbol también ha entrado en la tecnología. Entonces, yo creo que el fútbol es el que se ha quedado rezagado, como comentamos hace uno o dos podcasts atrás. Ok, siguiendo con el partido, a partir entonces de esa serie de incidentes pues violentos, pues entonces de alguna manera los jugadores le perdieron el respeto al árbitro, que como dije fue protagonista, y el mejor árbitro es el que no se nota en el marcador ni en el desarrollo del partido. El que pasa desapercibido es el mejor árbitro. Después viene pues una fase pues de dominio del Barça que llegó hasta que se terminó el primer tiempo. Ya cuando empieza el segundo tiempo, se ve que Allegri habló con sus muchachos, de alguna manera los calmó, estableció un plan de trabajo para el segundo tiempo que le dio resultado, porque vino el gol del empate por medio de Morata. Esa es una jugada que vale la pena, la recordamos. Hay un balón perdido en el medio campo. Viene el jugador Marquicio, que tiene mucha clase, y le da un taconazo a su compañero, el lateral derecho, que se proyectó, Lichtsteiner, que yo no estoy seguro si es alemán o de qué nacionalidad. Entonces, Lichtsteiner, perdón, Suiza. es suizo, ok. Entonces, al suizo Lichtsteiner, y le hace un pase muy bueno a la Apache Tevez, que hace, realmente tuvo pocas oportunidades, casi ninguna dentro del área. Aquí tuvo una dentro del área y se revolvió sobre sí mismo, un giro así rápido de cintura, 180 grados, y disparó con la zurda. Un disparo que iba cantando gol, pero ahí estaba Ter Stegen, que le dijo que no, se lanzó con mucho reflejo y rechazó el balón, con la mala suerte de que se lanzó hacia la izquierda, que era para donde iba el disparo, rechazó el balón, dio el rebote, y el rebote salió hacia la derecha, que era donde venía entrando Morata sin ningún tipo de marca. Entonces, ese tipo de jugadas en segunda jugada son imposibles para cualquier arquero que se encuentra en el suelo y sobre todo que se lanza hacia el otro lado, hacia el palo izquierdo, y el gol entró por el palo derecho. Muy bien por el Apache Tevez, por la jugada rápida que en fracciones de segundo sacó ese disparo. También muy bien por Ter Stegen por rechazarlo y también muy bien por Morata, que estaba ahí como decimos nosotros en Venezuela, cazando güiro. Estaba como número 9 donde tiene que estar. Los 9 muchas veces desaparecen por largos periodos del partido, pero cuando tienen que estar para impulsar la pelota al fondo de la red, lo hacen, que fue lo que hizo en esta oportunidad Álvaro Morata. Entonces, el partido se empata y ahí cambió el planteamiento del partido, porque entonces la Juventus se montó encima. Creó muchas situaciones de peligro, en varias ocasiones estuvieron a punto de irse arriba en el marcador, y entonces viene entonces la jugada, prácticamente la única jugada, digamos, de protagonismo que hizo la Pulga, porque Messi se fue, entre varios, se enfrentó llegó hasta la frontal del área, sacó un disparo violento en diagonal que rechazó Buffon también, y parecido, aunque no, la jugada no es igual, pero el efecto es el mismo, parecido al gol de la Juventus. Viene el rechazo por parte del arquero y está ahí cazando Güiro Luis Suárez, que metió el gol de la victoria. Porque después, el último gol es el de Neymar. Eso ya fue para ponerle la guinda al pastel, pero realmente el gol decisivo es el que mete Luis Suárez. Se produjeron entonces los cambios. Entró Xavi, que era un cambio que estaba cantado, pues iba a ser su último partido con el Barça. Entró Xavi por Iniesta, al final ya en el tiempo de reposición, cambios de estos que son para perder tiempo, entró Matié, también entró Pedro por un Luis Suárez que, como bien dices tú, pues lo cosieron a golpe, inclusive en una jugada ahí que está disputando un balón en el salto, cae mal y como que se hizo una hiperextensión de la rodilla. Esperemos que no haya mayores esto. En términos generales, pues el partido a mí me gustó. Hubo algunas cosas que lo empañaron, como los hechos de violencia en el primer tiempo, como lo de Vidal, como el arbitraje, pero apartando eso, creo que fue un buen partido de fútbol. La Juventus demostró pues que era un equipo muy peligroso, empató el partido, lo pudo ganar, no pudo marcar el segundo gol. Al final, pues 3-1 el marcador, que yo considero de que fuimos mejores, y lo demostró el marcador. Y el Barça, pues, con una campaña donde eliminó, entre otros, pues al equipo, el campeón de la Premier League, el campeón de Francia, el campeón de Alemania y ahora al campeón de Italia. Entonces, pienso de que el balance es muy positivo. Bueno, yo lo que quisiera agregar es como ciertos pasajes dentro de, pero así como someramente, porque ya tú fuiste muy detallado. Los italianos salieron en el segundo tiempo a empatar. Eso estaba visto. Empataron y entonces siguieron, no sé si hubo un periodo de como de que Barcelona se fue arriba o Barcelona cruzó el golpe y fue para adelante. Pero después de 10 minutos, yo diría como el minuto 25 del segundo tiempo, minuto 25, minuto 30, fue que la Juventus, bueno, ahí se fue con todo para adelante, para obtener la victoria. Es decir, dejaron desguarnecida la defensa. Y entonces ahí se dio la jugada esa del arranque de Messi, que tú muy bien describiste anteriormente. Y después que fue el gol de Luis Suárez, y que lo sustituyeron a él, y que hubo la sustitución de Xavi, muy merecida, por cierto, por ver su último partido, y después sacaron a Luis Suárez, lo sustituyeron por Pedro, porque cayó mal en un salto, creo que fue con Pogba. Cuando los italianos, bueno, yo creo que ganaron solamente a Buffon y a un defensa solamente, y ahí en otro contragolpe también liderado por o empezó el primer pase, se lo dio Messi, o si no fue Messi, no me recuerdo quién fue, se lo dio a Pedro y se fueron Pedro y Neymar para tirando paredes y fue el tercer gol de Neymar. Es decir, yo creo que el resultado fue un buen resultado que corresponde al mejor equipo. Lo de las Juventus tuvieron más pelea de lo que todo el mundo pensaba, que todo el mundo creía que la el Barcelona le iba a pasar por encima a la Juventus. Yo pensaba que no, pero tú sabes que aquí hay muchas pasiones, este deporte despierta muchas pasiones, y bueno, y la Juventus cayó con todos los honores y fue correctamente la premiación. Le hizo el pasillo los de Barcelona a la Juventus, que recibió de muy buen grado su segundo puesto. Ganó el mejor, vive el campeón de la Champions, vive el campeón de la Liga, vive el campeón de la Copa del Rey. Por mí no hay más partes por agregar por tu detallada descripción. Ok, muchas gracias por lo que me toca. Bueno, lo que queda ahora discutir es, bueno, qué va a pasar con la plantilla, qué va a pasar con Luis Enrique. Yo te confieso que he empezado a tener dudas de si Luis Enrique va a seguir o no. Cualquiera diría que es un técnico que logra, pues, primero que entrena a un equipo que siempre fue, digamos, el hombre de la casa, por más que él jugó en el Real Madrid y en otros equipos, él siempre se consideró culé, y entrenó también al filial. Entonces él llega, digamos, así como un poco como llegó Guardiola, con algunas dudas. Al igual que Guardiola, lo gana todo en su primer año. Lo lógico es que siguiera, pero sabemos de que la situación institucional, no es la mejor. La junta directiva va a dimitir en los próximos días y se va, pues ya están convocadas las elecciones que van a ocurrir ahora en el verano. Y yo pienso de que Luis Enrique, como dijo en la rueda de prensa, pues él no confirmó su futuro. Él no llegó a decir, bueno, pues por supuesto que sigo, como hubiera sido lo lógico de cualquier entrenador en esa euforia de victoria. Él dijo algo así como que, bueno, ya ahorita estamos celebrando, ya llegará el tiempo de tomar la decisión. Entonces, él como que está poniendo ahí una duda a su futuro, y obviamente que eso pasa por el resultado electoral. Yo pienso de que él se va a esperar a ver qué pasa con las elecciones, a ver quién queda presidente, y entonces se sentará a discutir su futuro, aunque él tiene contrato, pero obviamente las partes lo pueden rescindir. Dependiendo de quién quede, pues entonces él se sentará, repito, y yo me imagino de que él va a poner algunas condiciones de que pudieran ser más que económicas, pudieran ser deportivas. Estaba escuchando por ahí, antes de empezar nuestra grabación, a la gente de un podcast que se llama Tiempo de Juego, desde España. Ellos estaban discutiendo esto mismo, el futuro de Luis Enrique, y estaban diciendo algo que yo me lo olía, pero no estaba seguro, que es que Luis Enrique no se estaba llevando muy bien con esta especie de comité deportivo que Bartomeu creó después de la salida de Zubizarreta. Un comité deportivo donde está Charlie Resach, donde está el italiano Braida, encargado de la parte de fichaje, la parte internacional, donde hay tres o cuatro personas. Parece que Luis Enrique no se siente muy, muy cómodo con ese comité, y no tendría nada raro, dicen estas personas, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que una de las condiciones que él ponga para continuar sea que se nombre un director deportivo. Inclusive uno de los que estaba en la discusión decía, no tendría nada raro que él ponga como condición de que vuelvan a traer a Zubizarreta, que es un gran amigo de él. Yo pienso de que eso está descartado. Yo creo que Zubizarreta no vuelve bajo ningún concepto. Él tiene la imagen muy muy baja en lo que es la junta y también en lo que es la afición culé, y yo pienso de que eso no es factible. Pero sí pudiera ser factible que él exija, bueno, una persona con la cual trabajar, simplemente en vez de un comité, que sea una persona, obviamente, bien sea de la casa o que venga de fuera, pero que conozca de fútbol y que sea una sola persona con la que se tiene que entender y trabajar y planificar la temporada que viene, y no cuatro personas. Y la temporada que viene hay que planificarla tomando en cuenta que no se puede fichar hasta el 2016, que es una limitante importante. Entonces, bueno, eso en cuanto a Luis Enrique. Entonces, esto nos amarra o nos lleva de la mano al segundo punto que yo quería traer, partner, que era los rumores del mercado de fichaje. Ya empezaron a correr los primeros rumores. Uno de ellos, que yo creo que se va a dar, es que Dani Alves no va a continuar. Si bien eso no está confirmado, Tan pronto como hoy, él mismo dijo en la fiesta del Camp Nou que no sabía si esta era su despedida. Yo creo que sí va a ser su despedida. Y la gente de 90minutos.com, que empieza ya a circular unos rumores, lo está ubicando a Dani en el Manchester United. ¿Okay? Y eso fue sacado de un periódico importante allá de Inglaterra que se llama el Daily Star. Entonces, ahí está uno de esos rumores que vamos a ver si se confirma, Dani Alves al Manchester United. Otro que ya no es rumor porque es oficial, falta que lo presenten en sociedad, es el lateral derecho Alex Vidal, que es el que va a sustituir a Dani Alves, viene del Sevilla al Barcelona. Ya esto está confirmado. El diario Sport dijo que fue la operación se cerró en 10 millones de euros. Esto pudiera variar, pudiera bajar ese monto, dependiendo de si algún jugador, como puede ser Denis Suárez o el mismo Deulofeu, se le vendan al Sevilla. Este jugador aceptó venir, dadas las condiciones que tenemos de no poder fichar. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues él entrenaría con el equipo y él no pudiera jugar sino hasta el mes de enero, que es cuando se pudiera cerrar su fichaje administrativo. Con tal de pasar al Barcelona, Alex Vidal, que por cierto es catalán, pudiera estar, o ya se supone que está confirmado su fichaje, pero no lo vamos a poder tener como jugador sino hasta el mes de enero. ¿Okay? Otro de estos rumores que se está mencionando, que involucra a tu equipo, es que aquí hay un programa de la caverna mediática que se llama El Chiringuito. Y este chiringuito, ahí se dijo de que el Real Madrid estaba interesado en el central Otamendi, que es un jugador del Valencia que le gusta mucho a Rafa Benítez. El Valencia ya ha comunicado ante el interés del Manchester que no saldrá por menos de la cláusula del jugador, que son 50 millones de euros. Entonces, aquí se plantean de que esto pudiera ser un gasto innecesario para los blancos, dado que ya tienen a Ramos, a Pepe y a Varane, y todos estos tres jugadores tienen contrato. Entonces, pero bueno, sabemos de que lo que es el dinero no es algo que para al amigo Florentino cuando de fichar se trata. Aquí paro un momentico y te preguntaría, tú como madridista, ¿cómo verías la incorporación de Otamendi a la Casa Blanca? ¿Tú me puedes llamar a todo de Otamendi? ¿Qué edad tienes y cuánto mide? Dame chance que ¿Es busco. español? Bueno, yo te voy Otamendi, a construir de lo que acabas de decir. Otamendi es argentino. Ajá. Eso sí te lo puedo decir. Ya estoy buscando aquí sus datos. Mientras tanto, mientras te busco esos datos, bueno, dado esa situación, dado los tres centrales que tiene usted, la incorporación de Otamendi, ¿qué te parecería? Yo te puedo decir así de primera, empezando por lo de Otamendi, dije si Otamendi puede jugar de central y de medio centro a la vez, o de central y lateral izquierdo, eso sería una adquisición que yo como aficionado aplaudiría, pero tú sabes que ahí el que manda es Florentino, ¿no? Y en la presentación de Rafa Benítez, ya que lo viste al Real Madrid, Rafa Benítez está muy claro que él va a jugar con el plantel que le pongan. Él no va a poder hacer nada. En cuanto a la situación que describiste tú prolijamente el Barcelona, yo no puedo opinar nada. Yo sí sé que Bartomeu va a renunciar, pero se va a presentar para las elecciones. Entonces, también, y aparte de lo que tú estás mencionando del director deportivo, que si él pone condiciones, yo no sé hasta qué punto la junta directiva sea la que resulte electa, porque parece que hay como cinco candidatos o seis candidatos, incluyendo Laporta, le vayan a aceptar esas condiciones bueno, la del director técnico me parece una exigencia razonable, ¿no? Pero que voten a su vicerrey, te lo recojan otra vez, me parece como demasiada demostración de poder y a lo mejor ahí no, ni Bartomeu ni que quisiera lo acepta, porque yo creo que Zubizarreta, aunque no las pegó en todas las, pero por ejemplo pegó en una adquisición que quisiera resaltar, que salió de la Liga de la Liga de Campeones, que es el Meta Ter Stegen. Por ejemplo, ahorita yo no creo que el chileno Claudio Bravo sea tan el número uno. Yo haría unas rotaciones entre Claudio Bravo, siendo el próximo director técnico del Barcelona, o Luis Enrique o otro, entre Claudio Bravo y Ter Stegen, porque Ter Stegen yo creo que demostró que tiene condiciones para ser el portero número uno del Barcelona. Hasta ahí te la dejo. Ok, mira, aquí te tengo los datos de Otamendi. Nicolás Otamendi, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, nació en 1988 en Buenos Aires y tiene 27 años. Mide 1,83, 6 pies 0 pulgadas y su posición es defensa central. Jugó desde el 2007 hasta el 2010 en Vélez Sarsfield, desde el 2010 hasta el 2014 en el Porto de Portugal y desde el 2014 está con el Valencia. Eso es lo que te puedo adelantar. Participó con la selección argentina cuando estaba Maradona ahí como técnico en el Mundial del 2010. Ese es Nicolás Otamendi, pues, internacional, pues, obviamente que conoce la Liga de España porque ya tiene dos temporadas, pues, ahí con el Valencia. Este sería el jugador que, según, de nuevo, la gente de 90minutos.com le ha pedido Rafa Benítez a Florentino. Pero es que, te repito, yo creo que Rafa Benítez va a poder pedir al jugador que quiera, y al final el que va a decidir va a ser Florentino. Y a lo mejor Florentino tiene puesta su mirada en otros jugadores que sí son valiosos. Por ejemplo, yo creo que él está puesto la mira en De Gea. Y por ejemplo, sé que Casemiro, que creo que puede jugar como medio centro, lo van a devolver de los portes, lo van a devolver a ¿cómo se llama? Es el presupuesto de Florentino. A lo mejor nosotros estamos hablando, especulando, y todos los podcasts o todas las revistas especializadas pueden decir lo que quieran, pero él está, eso es muy variable, eso es como jugar, son decisiones de dinero. Ah, bueno, y un comentario aparte: si Dani Alves juega en Inglaterra con el Manchester United o con cualquier equipo, que se olvide de las retorciditas y de las payasadas tirándose del piso, porque ahí no le paran a nada. Ahí le van, ahí, y si él da, y él sí es como medio sucito, es mi criterio, ¿no? A un jugador inglés, bueno, que se espere una respuesta más contundente que la de los italianos. Ok, seguimos con los rumores y aquí hay otro que te afecta a ti también, que es, tú ya lo mencionaste, pues que De Gea interesa al Real Madrid. Una de las aristas que tiene esa transacción, una de las condiciones que pudiera ser que pidiera el Manchester United es que Karim Benzema pase al Manchester United, que es el rumor que están poniendo aquí la gente en 90 minutos. El futuro de Benzema en el 11 del Real Madrid es un poco incierto tras la llegada del nuevo entrenador. Puede que Cristiano ocupe el puesto de 9, por lo que se quedaría sin sitio. Ante esto, The Manchester Evening News informa que su representante estuvo en la oficina del Manchester para hablar sobre un posible traspaso. Entonces, pudiera ser un cambio de Gea por Karim. Y bueno, y ahí obviamente pasaría algo de dinero de un club a otro, dependiendo de cómo esté valorado el arquero y cómo esté valorado el delantero. Entonces, este cambio, ¿qué te parecería a ti? Bueno, yo te dije en los últimos, el pasado o el anterior, que yo creo que Cristiano Ronaldo es muy personalista, y aparte Cristiano Ronaldo está jugando muy pegado a la banda izquierda. No sé si, que, si Rafa Benítez lo puede encauzar como número 9, ¿no? Este, él tiene el físico, ¿no?, para hacer esa, esa labor. Este, pero bueno, y también está la otra cosa que le podría salir al Real Madrid, es traerse a Morata pagando la cláusula de rescisión. Pero Morata también ahí tendría que poner condiciones diciendo, bueno, pero a mí me tienen que dar un puesto por jugar todos los días, porque si yo me, si yo acepté entonces lo que para que no divaguemos demasiado, no metamos a Morata en esto, porque todavía no sabemos de Morata. Este, el cambio como tal de Benzema, la salida de Benzema, ¿cómo la verías tú? Bueno, yo no estoy muy seguro en esta parte. No, yo creo que Benzema tiene, es un buen jugador, un buen pasador, y se enfrenta con los centrales que a lo mejor el Real Madrid le puede dar otro uno o dos jugadores más que no cuente Florentino ni, por ejemplo, ese cambio que tú estás diciendo, este, darle plata y un jugador, lo leí yo con contrato. O sea, yo no sé si los ingleses lo aceptan, los demás internacionales. Bueno, ok. Entonces, ahí, en ese caso, como yo lo veo, es que si sale Karim y entonces pasa a Cristiano al puesto de 9, se abre un hueco ahí en la delantera que pudiera ser bien llenado con algún fichaje, o a lo mejor adelantando a jugadores como James o como Isco a la posición de delantero. Ahí veremos si se da, cómo lo manejaría el Real Madrid. Por último, aquí sale el último rumor que sale en este blog que yo conseguí, que serían dos figuras. Sabemos que el Milan pasa por horas bajas, y de alguna manera la directiva está decidida ya a meterle mano al equipo, a hacer fichajes importantes, a poner capital para que el equipo se enderece. Y en ese sentido hay un rumor aquí que ubica a Zlatan Ibrahimovic y también a Mario Balotelli en el Milan. El Milan quiere volver a ser un club puntero en Europa, y para eso quiere reforzarse bien de cara a la próxima temporada. Según Sky Sports, Galliani se reunirá en los próximos días con Raiola, que representa a ambos jugadores, para hablar del regreso de ambos. Hay que recordar que tanto Balotelli como Zlatan, en dos oportunidades diferentes, jugaron con la camiseta del Milan. Y aquí dice que los dos estarían encantados de volver a Italia. Esos son los rumores que tengo hasta ahora, partner. Y por supuesto, hay que hablar de Marco Verratti. Parece que este es el jugador que está interesado, Florentino, para reforzar el medio campo, a sabiendas de que una de las asignaturas pendientes es poner a alguien de refuerzo ahí que ayude a Toni Kroos en lo que es la parte medular del equipo. Y parece que este excelente mediocampista italiano que juega en Paris Saint Germain, interesa a Florentino Pérez. Si lo quiere comprar, sabiendo de que el Paris Saint Germain no tiene precisamente problemas de efectivo, pues va a tener que poner bastante dinero sobre la mesa si quiere contratar a Verratti, que yo creo que sería un fichaje muy interesante. Es uno de los mejores mediocampistas 5 que hay en Europa. ¿Okay? Bueno, eso yo con ese rumor que tú has dicho, estoy más de acuerdo de reforzar la línea media, sea con Verratti o con otro jugador que ayude a Toni Kroos. Después, eso sí estoy de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a, para cerrar nuestro podcast de hoy, vamos a hablar un poquito de la Copa América. La Copa América arranca ya muy pronto, el día 12, el partido inaugural entre local Chile y Ecuador. Lo que yo quería era un poquito mencionar cómo están constituidos los grupos y que entonces que podamos analizar un poquito la situación en general y también la situación de nuestra selección, sin detenernos demasiado en hablar de qué jugadores van o qué jugadores no van, porque de hecho todavía hay algunos jugadores que están por confirmarse. Pero viendo un poquito cómo está la situación de los grupos, podemos imaginarnos cómo qué pudiera pasar. Obviamente sabiendo de que en el fútbol 2 y 2 no son 4 y que muchas veces pasan cosas, digamos, que no son muy lógicas. Como no parecía muy lógico hace 4 años que Venezuela terminara de cuarta, por encima de selecciones como Brasil, por encima de selecciones como Argentina, como Colombia, como Ecuador y como Chile. Entonces, y se dio. Entonces, ese es el ejemplo que yo quería poner. Son tres grupos de 4, son 12 equipos. ¿Ok? Son 12 equipos y de esos 12 clasifican el primero y el segundo de cada grupo y los dos mejores terceros. Pero es así, pues de los tres grupos clasifica primero y segundo y los dos mejores terceros. Mi esperanza, pues hablando de nuestra selección, es obviamente que clasifique como uno de los mejores terceros. Aquí tengo, en el grupo A está el local, que es Chile, que va a ir supuestamente con todas sus estrellas para tratar de ganar la copa en su país. Ahí vamos a tener a jugadores como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, como Claudio Bravo. También está Bolivia, también está México y también está Ecuador. Hay que hacer notar que México está yendo con una selección B, porque la selección A, que es donde van a estar hombres como el Chicharito, Carlos Vela y Andrés Guardado y otros más, que participaron en el Mundial, esa selección va a estar disputando lo que se llama la Copa de Oro. Entonces, para esta Copa América están mandando una selección B. Entonces, pudiera ser que México no le vaya muy bien en este. Vamos a ver cómo termina ocurriendo. En el grupo B está el campeón actual Uruguay, está también Argentina, que es por supuesto candidato siempre a llevarse el título, está Paraguay y está un invitado que es Jamaica, que no tiene nada que buscar, con todo el respeto. Y en el grupo C está Colombia, está Brasil, está Perú y está Venezuela. Esos son los tres grupos. Entonces repito, Chile, Bolivia, México, Ecuador, grupo A. Uruguay, Argentina, Paraguay, Jamaica, grupo B. Colombia, Brasil, Perú y Venezuela, grupo C. Así de entrada, a mí me da la impresión de que los grandes candidatos, por ejemplo, en el grupo 1, en el grupo A, deberían ser Chile y Ecuador, dada la situación de México y que Bolivia no es realmente una selección muy fuerte. Lo fuerte de los bolivianos es cuando juegan en casa. Y aquí van a jugar en Chile, no van a jugar en La Paz. En el grupo B, por supuesto, de que Uruguay y Argentina, con toda esa historia que tienen entre las dos, se van a estar disputando los dos primeros lugares. Y en el grupo C, yo pienso de que Colombia y Brasil se deben estar llevando ese grupo. Eso nos dejaría a nosotros con una oportunidad de pasar como uno de los mejores terceros contra equipos como Perú, equipos como Paraguay, equipos como México y equipos como Bolivia. Yo creo que tenemos mucho chance de ser uno de los dos mejores terceros. Tendríamos que ganarle obligatoriamente a Perú para que no sea Perú el tercero en nuestro grupo. Ese es a grandes rasgos, porque yo veo la situación, te digo, sin entrar en detalle de qué jugadores están o qué jugadores no están en cada uno de ellos, porque no tenemos tiempo para eso. Bueno, yo me abstengo de hacer comentarios hoy, el día de hoy, porque no sabía el formato de la Copa en primer lugar. Podría ser un comentario rápido, pero yo prefiero reservarme para el próximo podcast, que lo podemos poner en otra ocasión, que habiendo estudiado con más profundidad antes, no sé cuándo estimaría tú que podríamos hacer otro podcast, no sé. Pudiéramos hacerlo, la copa arranca el viernes, Chile y Ecuador, después hay partidos sábado, domingo, o sea, hay a partir de este viernes 12 hay partidos todos los días, no hay jornada libre hasta el día 21, que es donde termina la fase de grupo. Después hay 3 días libres y los cuartos finales empiezan el 25, 26 y 27. Entonces la semifinal, el día 30, hay un par de días libres ahí, el 28 y el 29, y la otra semifinal el día 1 de julio. Luego habría 2 días libres, que es el 2 y 3, y entonces la final, que se va a jugar el día 4 de julio, sábado. El mismo día se juega el partido por el tercer lugar. Yo te propongo, ya que el viernes vamos a tener el partido inaugural, que hagamos el podcast el jueves 11, o sea, dentro de 4 días. Sí, yo prefiero emitir una opinión más pensada y más meditada y con la información que tú acabas de suministrar. Entonces, quedamos comprometidos para el día 11, para grabar entonces un podcast dedicado a la Copa América, algunas otras noticias que hayan ocurrido en estos días, si hay algún fichaje que se confirma, si hay algunos rumores por ahí. Y, por supuesto, también pudiéramos tocar, está muy noticioso, es todo el tema de la FIFA, cómo están los excrementos colocando a la gente en el ventilador para que se esparzan por todas partes y embadurnen con ellos a la mayor cantidad de gente. Hoy no tocamos el tema FIFA, pero pudiéramos tocarlo en ese podcast del jueves 11. ¿Qué te parece? Bueno, yo te puedo hacer un comentario final con el tema de la FIFA. Ya que como el tema de la FIFA rayó a toda la Conmebol, a todos los dirigentes, al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, bueno, y a todos los vicepresidentes y todo, ¿quién será el que entregará la Copa de Campeón de la Copa América? Es una pregunta que dejo al aire y muy maliciosa. Bueno, me imagino que será Michelle Bachelet y con el presidente de la Conmebol, que yo creo que él no está arrestado. O pudiera ser el presidente de la Federación Chilena también. Pero ahí seguramente va a estar Michelle Bachelet. Bueno, ese fue un comentario de verdad que una vergüenza que toda la Conmebol haya destapado todo esta podredumbre de vender partidos, de vender mundiales, de vender resultados, Bueno, lamentablemente para el fútbol. señor, vamos a dejar ese tema entonces para el próximo podcast. Yo me despido entonces recordándole a la audiencia de que nos puede seguir por la cuenta de Twitter, que es arroba rivalesfútbol, que nuestro blog es rivalesfútbol.blogspot.com. Estamos en Spreaker y estamos en iVoox también. Próximamente en otras plataformas. Gracias, Horacio, por tu participación y será entonces hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por tu invitación y nos hablamos el próximo 11 de junio. Y para cerrar entonces, pues para celebrar este triplete, pues el himno del Fútbol Club Barcelona. Hasta luego. La gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agermana, blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nou vols a tothom. Barça, Barça, Barça. Afanys, són molts gols que hem cridat aquí s'ha demostrat que mai ningú no surt a tot.